Si nos estás mirando por tele, te podés acercar, porque dentro de un ratito tenemos una sorpresa para todos y todas las que nos ven y nos escuchan y están acá presentes, que es que ya llegaron los chicos de Anarcumbia Tirapiedras y van a estar tocando, apoyando a los medios populares. ¡Aplauso, aplauso! ¡Gracias! También vamos a tener una comunicación telefónica dentro de un rato con Radio Algarrobo de Catamarca, que se está movilizando, está haciendo una concentración en Tucumán, en el AFCA de Tucumán, así que vamos a estar hablando en un ratito con ellos. Y Aye, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos en reclamo de más derechos y menos obligaciones, convocados, ¿no?, por la coordinadora y por el espacio de televisiones abiertas. Vamos a contarle a los que no lo saben que Radio Algarrobo fue una de las radios integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos que a 3 meses de salir al aire, gracias al esfuerzo que hizo toda la Asamblea del Algarrobo con el apoyo que nosotros pudimos darle desde la Red Nacional, construyeron su propia radio, su propio proyecto de comunicación para contar allí en ese lugar sus cosas, y entre esas cosas que cuentan el nefasto papel que está jugando la minera La Lumbrera, contra la que ellos vienen luchando desde hace mucho tiempo y de diferentes formas, y por la cual fueron durante el verano brutalmente reprimidos. Radio Algarrobo, como les decía, a poquito de haber salido al aire, fue interferida en un lugar donde no hay ninguna otra radio, o no había ninguna otra radio. Bueno, ellos empezaron a salir al aire y de repente apareció sobre su transmisión otra transmisión de una supuesta radio evangelista que no existía. Esto provocó que la Red Nacional se movilizara, viniera a hacer el reclamo para que puedan ejercer su derecho a comunicar. Cuando nosotros desde la coordinadora decimos de que queremos más derechos y menos obligaciones, lo que estamos diciendo justamente es que nuestros medios han cumplido hasta el día de hoy con todas las obligaciones que el Estado a través del AFCA nos ha impuesto. Nuestros medios han censado, nuestros medios se han constituido como entidades sin fines de lucro, adquiriendo las formas de cooperativas o de asociaciones sin fines de lucro. Nuestros medios han, en la medida de lo posible, hecho un engorroso y carísimo trámite ante el organismo recaudador de impuestos, que es la AFIP. Bueno, nosotros estamos cumpliendo, lo que exigimos es que se nos respeten nuestros derechos. Así que estamos aquí para eso. Los compañeros acaban de entrar, una delegación de la coordinadora acaba de entrar al edificio del AFCA, junto con los representantes del espacio abierto de televisoras comunitarias, para entregar sendos documentos para plantear justamente esto. Desde la coordinadora, el documento contiene una descripción bastante exhaustiva y detallada de qué somos los medios comunitarios alternativos y populares, para que, bueno, desde el organismo que está llamado a avanzar en la aplicación de la ley, pueda entender que nuestros medios no son entidades sin fines de lucro como tantas otras, sino que se construyen desde su proyecto, desde su forma de gestionarse, desde la forma de tomar sus decisiones, desde su manera de autogestionarse y autofinanciarse, de una manera y con una lógica absolutamente distinta de otras entidades sin fines de lucro, como puede ser la Fundación Wocra, como puede ser cualquiera otra de las entidades, como decía anteriormente, que han adquirido pliegos, estos pliegos carísimos que para nosotros son inaccesibles. Vamos a seguir escuchando un poquito más de música, algún separador que tiene acá nuestro operador, que no lo hemos presentado. ¿Cómo te llamas? Martín, ¿cómo andas? Bien, acá está agachadito Martín, cumpliendo su rol con sus manos mágicas y garantizando que esta radio y que la transmisión de también la televisión pueda salir al aire con otro Martín que está por allí parado en la punta y que nos ha puesto un poco en la cara, nos tomó desprevenidos porque ninguna de nosotros hemos previsto que vamos a tener que ponernos esa máscara antibrillo para no reflectar, pero bueno,

por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Sus características, dice el artículo cuarto de la ley, fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Y termina diciendo, se trata de medios independientes y no gubernamentales. Esta definición supone un reconocimiento explícito de nuestros medios como actores diferenciados del resto de las emisoras, pero no desarrolla sus especificidades, quedando además subsumidos en la definición más general de prestadores sin fines de lucro. Por otra parte, mientras que la reglamentación diferenció en los actores con fines de lucro a las pequeñas y microempresas, no hizo lo propio con los medios comunitarios, alternativos y populares dentro de los prestadores sin fines de lucro. Vamos a conversar con Martín, que es integrante de la Red Nacional de Medios y por lo tanto también de la coordinadora, que fue uno de los compañeros que presentó esta nota con expectativas que teníamos de que quizás nos recibiera algún funcionario, pero ¿qué fue lo que pasó, Martín? Bueno, en concreto, compañeras y compañeros, lo que sucedió fue que no nos recibió ningún funcionario para poder plantear estos puntos que ya habíamos hablado en otras reuniones con los funcionarios de la AFCA. Solo aceptaron que subamos un par a entregar la nota por mesa de entrada y no mucho más en concreto ahí. Igual nosotros estamos todos, creo, muy contentos de la actividad del que estamos llevando adelante y vamos a tener que seguir peleando porque se reconozcan algo que es totalmente legítimo y algo a que ellos se comprometieron cuando empezaron a propagandizar la ley de medios, que es que reconocer a un sector que existe y que acá estamos presentes y que venimos trabajando todos los días en construir medios de comunicación comunitarios, populares, alternativos. Y bueno, no tengo más que decir. ¿Cómo surgió la iniciativa de esta carta? Porque vamos a contarles que esta carta la trabajamos para definirnos a nosotros mismos, para contarle al organismo que somos. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Por qué se decidió hacer esta carta? Esta carta surge de la necesidad de todas las discusiones que venimos teniendo con los funcionarios del AFCA, de que más allá de la definición de título comunitario que aparece en la ley, ellos carecen de total entendimiento respecto de qué somos nosotros y cómo funcionamos. Hasta ahora siguen pensando que los medios comunitarios son unos sin fines de lucro y que su objeto es o ser de mala calidad o tener poco alcance o todo en torno a lo económico, cuando muy muy por distinto es el objetivo que tenemos como medios comunitarios en tanto nuestro rol social, y eso es lo que estamos discutiendo, eso es lo que venimos discutiendo con los funcionarios, y en esa pelea estamos hoy todos acá. Bueno, gracias Martín. Además, sí, además de los compañeros de la coordinadora, han ingresado también y han presentado su carta los compañeros del espacio abierto de las televisiones alternativas comunitarias y populares. ¿Querés destacar algunos párrafos? Voy a pasar a leer la carta. Bueno, la situación ya la aclaró Martín, nos recibieron a la mesa de entrada, no había ningún funcionario, y bueno, estamos esperando que esta situación, digamos, cambie. Creo que de todos modos que tenemos que profundizar los métodos de lucha. Si se presenta la oportunidad de hacer una acampada aquí mismo, por ejemplo, habría que pensarlo, pero al ver que no hay una respuesta de los funcionarios, habrá que pensar en profundización de métodos de lucha. Las televisoras comunitarias nucleadas en el espacio abierto de televisoras alternativas, comunitarias y populares, decimos que llegamos a esta instancia luego de numerosas actividades donde visibilizamos nuestros reclamos. Rechazo a las resoluciones 686 y 685, que nos dejan objetivamente fuera de la posibilidad de concursar por licencias digitales. Un llamado a concurso específico en digital para TV comunitaria. La legalización en analógico para quienes ya venimos transmitiendo. Igualdad de posibilidades en alcance, no confinada de televisión comunitaria baja potencia y la gestión colectiva de una señal nacional. A 2 años de aprobada la ley, no se han generado políticas de desarrollo para las televisoras comunitarias y sin fines de lucro, ni se ha invertido en el sector, pese que se han puesto ya millones de pesos en los nuevos canales estatales y que la TV digital experimental se ha abierto a canales privados sin ningún tipo de concurso. Ante esta desigualdad, donde los sectores históricamente postergados seguimos siendo relegados frente a los sectores privados y estatales, nos mantendremos movilizados hasta alcanzar nuestros reclamos. Queremos que se cumpla el 33% tantas veces prometido para las organizaciones populares, sin fines de lucro. Hace años que venimos sosteniendo nuestros proyectos en condiciones de precariedad, construyendo una pantalla alternativa, experimentando con géneros y formatos, produciendo contenidos de calidad en profunda articulación con la comunidad, los trabajadores y nuestro pueblo. Cantidades de estudiantes de las universidades públicas se acercan a conocer cómo funcionamos y somos parte de su formación. Es hora de acabar con la alegalidad que nos condena a la marginalidad. Espacio abierto de televisiones alternativas comunitarias y populares. Muchas gracias, compañeros, y profundicemos en los métodos de lucha para acabar con esto. Decimos que este espacio está integrado por Canal 4 Darío de Maxi, por Faro TV, por Barricada TV, por TV PTS, en Movimiento TV, Cine Insurgente, Ojo Obrero, Silvando Bembas, Cecela Yesca, Pachamérica TV, Canal 5 de Jujuy y Kermarac TV. Bueno, le pasamos el micrófono a dos de las compañeras integrantes del espacio. Hola, compañeros, yo soy de TV PTS. Bueno, después de más de 2 meses de lucha, lo que podemos comprobar es que el famoso espíritu democratizador de la ley no es otra cosa que la perpetuidad del monopolio de los medios de empresarios. Nosotros, los que hacemos comunicación alternativa para darle voz y expresar la perspectiva de los trabajadores y los sectores populares combativos, seguimos quedando por fuera de la famosa democratización. Entonces opinamos que la única forma de conseguir verdaderas señales que no nos sigan condenando a la marginalidad es siguiendo el camino de la lucha, como la actividad que estamos haciendo hoy y que empezamos ya hace más de 2 meses. Creemos que cualquier cosa que consigamos no va a ser por la buena voluntad de ningún funcionario, sino por nuestra propia movilización y organización. Yo soy miembro de Barricada TV, parte del espacio abierto de televisoras populares, alternativas y comunitarias. Y como decía recién Dolores, hace 2 meses que venimos peleando, intentando dar vuelta a las resoluciones restrictivas que la Autoridad Federal de Medios sacó hace un tiempo atrás, que objetivamente nos deja fuera de la posibilidad de concursar, que hay que pagar hasta 140 mil pesos y que evidentemente no fuimos escuchados cuando planteábamos que había que rechazar esos concursos. Estamos teniendo reuniones con el AFCA, esas reuniones son una bicicleteada, nos dan nada para seguir viniendo, una reunioncita cada tanto, alguna palmadita cada tanto, y no estamos logrando ni lo más mínimo básico. En cambio, los medios monopólicos, el mercado y el Estado no están teniendo este problema porque claramente ya están funcionando en televisión digital. Yo me pregunto cuáles son los concursos que llevaron adelante la posibilidad de que C5N o el canal 360 estén emitiendo en televisión digital. Se nos plantea que hay mucho tiempo para resolver la cuestión del plan de frecuencias. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué el tiempo es rápido para el mercado y por qué el tiempo sigue siendo lento para nosotros, que siempre fuimos los sectores postergados del sistema en el sistema de medios? ¿Tenemos que seguir esperando? Entonces, compañeros, creo que hasta ahora hemos dado una lucha bastante larga, hemos venido, hemos llamado por teléfono, nos hemos acercado a reuniones, hemos realizado un aguantazo cultural, hemos realizado foros y hoy estamos acá presentes. Yo creo que tenemos que redoblar la apuesta, eso es lo que nosotros vamos a plantear desde el espacio, movilizar con mucho más fuerza y acampar si es necesario o quedarse en el AFCA hasta poder conseguir nuestros reclamos, que son absolutamente justos. Bueno, muchas gracias a los compañeros de las TVs. Queríamos compartir con ustedes también información que es importante porque de alguna manera marca la acefalía en la participación que por parte del Estado en el control de las interferencias. El canal 13 comunitario de Mendoza Giramundo, como les contaba hace un rato, está siendo interferido desde hace 2 semanas por segunda vez. Quienes interfieren en este canal es un empresario de nombre y apellido Omar Álvarez. Este empresario está vinculado a la empresa Electroingeniería Sociedad Anónima, una empresa que tiene muchos negocios en la obra pública con el gobierno nacional y que sin ningún tipo de problemas y con total impunidad ha bajado la señal del canal 360. 360 es uno de los canales que está transmitiendo en forma experimental dentro de lo que es la televisión digital del Estado. Es un canal que debería salir a través de lo digital, pero allí en Mendoza han tomado la decisión de bajarlo por televisión abierta con una enorme potencia, de manera tal que nuestra televisora comunitaria, que funciona en un barrio alejado de la zona de la capital, directamente la han no interferido, sino sacado del aire. El AFCA en Mendoza no ha dado ninguna respuesta ante esta situación. Dicen que la solución del problema está acá, está en Buenos Aires, quizás por eso de que Dios está en todas partes, pero parece que atiende nada más que en Buenos Aires. Y bueno, por ahora no hay una respuesta concreta. Nosotros decimos desde la Red Nacional de Medios, como dicen los compañeros en Mendoza, que el canal 13 es un canal comunitario y vamos a pelear para que se levante la interferencia y que para que este poder económico vinculado también al poder político no pueda impunemente seguir adelante con la interferencia de nuestros compañeros allí en Mendoza. Bueno, evidentemente después de esta jornada que todavía no se termina, seguimos recibiendo adhesiones al documento de la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Lo pueden hacer a rnma@rnma.org.ar. Y quédense con nosotros porque en instantes nada más va a estar tocando en vivo desde la puerta del AFCA. Se pueden acercar si quieren, Suipacha 765. Y escuchan un poco a esta banda que viene apoyando a los medios comunitarios populares y alternativos. Estamos en contacto con Radio El Algarrobo de Catamarca, que está en el frente del AFCA en Tucumán, y vamos a estar hablando en segunditos nada más con ellos. Viernes 23, 17 horas, Pacha 765. Medios comunitarios, populares y alternativos. Más derechos, menos obligaciones. Basta de ilegalidad. Reconocimiento jurídico. Inclusión de los medios comunitarios en la distribución de recursos estatales para la comunicación. No a las restricciones técnicas, económicas, legales y políticas. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Viernes 23, 17 horas, frente al AFCA. Suipacha 765. Radio y TV abierta. Transmite www.rnma.org.ar. Medios comunitarios, populares y alternativos. Más derechos, menos obligaciones. Comunicación con Nicolás de la radio de la Asamblea del Algarrobo. Ellos están en Tucumán. ¿Nos estás escuchando, Nicolás? Hola. Hola. Sí. Bueno, se te escucha muy bien, ¿eh? Todos acá, vamos a dar un aplauso al compañero que habla desde Tucumán, el compañero de Radio El Algarrobo. Aquí estamos en la puerta del AFCA. Contanos un poco qué es actividad, de qué actividad están participando, Nicolás. Mira, te cuento, hoy es el primer día de los tres días del juicio ético a las transnacionales, los casos testigos de Región NOA, ¿no? Y se está juzgando a la Barrick Gold, la minera Lumbrera y Matute, minera Guarrica, Ingenio Ledesma, Repsol y Monsanto. ¿De qué se las...? Sí, disculpame. No, seguí. Te quería preguntar de qué la están acusando a estas pobres empresas. Mira, se escucha poco, pero... A ver, ¿ahora me estás escuchando? ¿Ahora? El tribunal está integrado por Pinta Baravalle, Carlos María Pagano Fernández y Eva Gamboa, y comenzó a las 9:30 de la mañana, y acaba de terminar la primera jornada, donde pusieron Catamarca, puso por Catamarca, bienaventurado a los pobres y Asamblea de la Rojo, por Selva. Te quería preguntar, o que en todo caso cuentes aquí a todos los compañeros y las compañeras que están, la experiencia de construcción de Radio El Algarrobo. Se cortó la comunicación. Igual estuvo bueno hablar con un compañero desde Tucumán en directo. Ayelen, se me perdió, aquí. Vamos a presentar ahora, y después sí, directamente vamos a ir a la música, a las compañeras que son de Faro TV, que querían también decirnos algunas cosas. Hola, mi nombre es Belén de Faro TV. Estamos acá con todos nuestros compañeros y con el espacio abierto de Televisoras Populares, reclamando y preguntándonos qué pasó con esta ley de medios que tanto tiempo la esperamos y todavía estamos sin respuestas. Vamos a seguir resistiendo todos juntos y espero que pronto podamos conseguir todo lo que estamos buscando. La compañera es del Movimiento Popular La Dignidad, también quería decirnos algo. Buenas noches, compañeros. Nosotros como televisión comunitaria somos muy nuevos, tenemos 2 meses nada más. Somos del Movimiento Popular La Dignidad y estamos acá apoyando porque verdaderamente nos interesa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Vamos a ir cerrando la actividad como corresponde, con una buena banda. Le voy a pasar el micrófono a Aye, mi compañera, para que los presente. Los prisioneros, Eduardo Galeano. De cada 2 niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, buenas, ¿qué tal? Yo soy de Antena Negra TV, somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos dentro de la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Alternativa, Popular y Comunitaria. Y bueno, estamos acá por lo mismo que ya dijeron muchos compañeros, estamos reclamando nuestros derechos, reclamando nuestro derecho a la comunicación, a comunicar, a informar, a informarnos, a mostrar las cosas que nos pasan, y queremos estar dentro de un marco legal, no porque sea algo que nos agrade, sino para exigir que no, impedir que después venga una empresa, como le está pasando a varios compañeros por ahí, y nos pase por arriba con su señal o lo que fuera. Y bueno, ese es nuestro reclamo. Venimos cumpliendo hace como 2 años con las cuestiones que nos exigen desde este organismo y desde otros, como bueno, ser una persona, tener una personalidad jurídica. Nosotros somos una cooperativa de trabajo en este momento, y bueno, venimos con los papeleos y estudiando a ver qué paso hay que hacer, y bueno, nos mandan a la FIP que tengamos un quit y demás, y son todas trabas que no es lo que nosotros deseamos, pero bueno, de alguna manera jugamos el juego que nos ponen ellos. Y bueno, así como jugamos nosotros, también queremos jugar con las reglas claras y con formas que nos permitan seguir adelante, crecer, hacer lo que hacemos de mejor manera, en un marco legal. Y bueno, eso, exigiendo los derechos a la comunicación, un derecho tan elemental como cualquier otro: vivienda, trabajo, salud, comunicación. Eso. Aye. Gracias, Pato. Bueno, a quienes nos están mirando por la tele o escuchando en la radio, esto fue la jornada de los medios comunitarios populares y alternativos por más derechos, menos obligaciones. Una vez más en el AFCA, seguiremos viniendo las veces que sea necesario y ahora nos vamos con Anarcumbia Tira Piedra. Hola, hola, hola, hola. Hola. Agiten un poco mientras se solucionan los problemas técnicos. Ley de medios, bueno, siguen poniendo trabas a la gente que quiere mostrar una alternativa. nos muestran siempre lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Para eso hay lugar. Vamos, bueno, nosotros somos los tirapiedras, acá estamos, la gente de los medios, esta tiene un problema porque la mayoría son sordos, así que no sé cómo labura de los medios, porque nos invitan a nosotros. Hay dos requisitos para disfrutar lo que hacemos, mentes bien abiertas y oídos bien tapados, así que vamos, vamos con la cumbia un ratito. Mandale cumbia, Juanpi. Cuando paso por la plaza, quedan mirando, mis amigos me gritan, hermano te anda buscando. Come on. otra, ahora una conocida. Mándale cumbia, Juanpi. Humo. Ahí estamos con los guitarristas invitados. Un aplauso acá para el muchacho magnífico de Radio Semilla. Y Alfred, acá nuestro amigo. Mañana domingo, 25 de septiembre, en IMPA, Peña por Radio Com. A partir de las 16 horas vamos a estar ahí con la gente de la Campe, que estuvo 5 meses en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hoy se cumplen 10 meses del asesinato de los hermanos Com de la Primavera. Y todavía no hay ningún imputado de parte del gobierno ni de la policía. Quieren procesar a los hermanos por haber reclamado lo que les corresponde a su territorio, ¿no? Así que bueno, dedicado a toda esa gente que mata gente. ¡Penso! Y quiero ponerme a beber un cigarrito o fumar por la mujer que mató un sentimiento, ir a buscar. Tú no debes de jugar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar. Yo estoy triste, no escuchando ese lujo de cigarrillo que me hace llorar. We'll be right back. A ver. La lista. Bueno, miércoles y jueves también van a estar en Plaza Congreso la gente de No a la Mega Minería, con otros compañeros que se fueron sumando, un contracongreso. Ah, en el obelisco, me dicen. Se cambió el lugar. En el obelisco, contracongreso Mega Minero. Se van a estar reuniendo en el Hotel Panamericano la gente de la Mega Minería, los empresarios. Bueno, vaya a saber para qué, ¿no? Así que van a estar la gente de ahí de No a la Mina y No a la Mega Minería y mucha gente más que se está sumando. Para, bueno, para poder contrarrestar un poco esto. ¡Metele cumbia, Juanpi! No vamos a animar, no vamos a animar, hay que organizar, no vamos a animar. No tenemos más ahora. Último tema. Tiene que decir, no. Vamos, Claudito. Bueno, seguimos pasando fechas el viernes 30 de octubre, 30 de septiembre, seguimos robando. 30 de octubre en apoyo a las mujeres de la Asamblea del Pueblo que se quieren ir a Bariloche, en beneficio de sus maridos que se quieren sacar por un fin de semana largo a las brujas. Vamos a estar apoyando ahí a la gente de la Asamblea del Pueblo, que está, va a ser una fecha para juntar plata para, bueno, para ir al Congreso de las Mujeres o de las Brujas, o como quieran decirlo. Así estamos todos tranquilos. Así que vengan, colaboren con la gente que nos está prestando solidariamente el lugar para muchas movidas, para, bueno, el viernes pasado hicimos lo de la Radio Comna ahí, así que bueno, repito mañana en el IMPA. Así que, vamos, Claudio. Una mujer bien y hueso marca y en su pecho consumido va matando otra vez recién parida. Para mi pueblo argentino paró la libertad del trabajo, la dignidad de los primeros del sur que tanto se ha traicionado. Se va desempleado, la violencia y el armado, no le hablan de paz. Se empata siempre a dos. Soy la violencia y esos armados me hablan de paz. Y yo lo hago más quemada. hablando en paz. Lleva hasta se hambreado. Soy la violencia y ellos armados me hablan de paz. Me hablan de paz. Bueno, ya estamos, ¿eh? Una más y no jodemos más. ¿Cómo es? Arrancate. Vamos. ¿Qué pasa? No puedo entender. La gente mira y no sabe ver. Esto ya no se puede aguantar. ¡Díganme! Quiero saber. ¿Quién va a tirar el primer tiro? We'll be right back. gracias por invitarnos. Nos vemos la próxima. Saludos. Mañana en el IFA.